Feliz Ramadán, Agugliaro. Encima, ¿cómo? Feliz Ramadán. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Saludos. Bueno, aquí estamos, luego de... ¿Cómo es? ¿Es la definición de Gabriel Agugliaro operando? Son esos colectiveros que están manejando a 70, sí, o sea, 10 kilómetros por hora, sí, por encima, sí, sí, de la permitida, y miran para atrás porque van charlando con la que se levantaron. ¿Viste? Esa, o sea, señora que... Un inconsciente. Un inconsciente. Que en las versiones de los colectivos 1, 11, 14, sí, que tenían escalerita para todos los lados, como que no... iban del lado izquierdo, de la escalerita, sí, que no se utilizaba. Esa que se abre con palanca, que no era hidráulica. Bien, ahora, bueno, dice que lo ponen en el primer asiento atrás de la expendedora, uh-huh, para que las cámaras de los celulares que toman, bueno, las infidelidades, no lo puedan fotografiar. Ese es nuestro operador técnico. Un inconsciente del volante técnico. Sí. Algo así, ¿no? Vamos a ponerle un poco de rapidez. Vamos a hacer rapidísimo. Precisamente ya que terminó el anuncio de la presidenta de la Nación. La mía soy yo, se papá. Anunció la concreción del pago del Boden 2012. Son 2.300 millones de dólares que van a ser abonados mañana, según anunció la presidenta, y que corresponden a la última cuota de este bono, que fue ideado como solución al corralito y a aquella especificación asimétrica de hace 10 años. Voy a correr por izquierda en esto de no, nunca tener un momento de felicidad ni un momento de alegrarse siquiera. Cómo cambiaron algunas cosas, y es bueno que de alguna manera vuelvan a encauzarse, ¿no? Pero un día histórico es pagar deuda, cuando días históricos podrían ser cosas más lindas. Sí, claro. Pero bueno, es lo que nos toca y es lo que hay que reparar, de alguna manera. Muy bien, arrancamos entonces Fractura Expuesta Radio Tango hasta las 11 de la noche con música. Escucharon ustedes El Hambre Mata, una composición del bandoneonista Pablo Gignoli, del grupo Derrotas Cadenas. Sigo corriendo por izquierda en este programa con chicos de izquierda a izquierda, ¿te acordás? Como dijo Rafael Bielsa una vez que iba escuchando este programa. Sí, mirá lo que me hiciste. Sí, le mandamos un saludo a Rafael Bielsa, que seguro está escuchando. El Hambre Mata, justamente hablábamos de esto, ¿no? De pagar deudas. Qué bueno este anuncio de cuando el hambre cero, ¿no? Pero bueno, Juan Carr dice que cada vez estamos más cerca, así que esas son las... las noticias lindas que algún momento vamos a dar. Si Gardel hubiera conocido... Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Somos otros. Y el compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM530. Entonces yo no tengo ese sueño de decir, ay, pibe, si yo tuviese 20 años. Yo ya tuve 20 años, boludo, y los viví bien vividos. No le tengo miedo a ser viejo. No tengo miedo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Hoy me ocurrió algo increíble, es casi indecible, se lo juro, me pasó. Subí a mi Renault, como todos los días, agarro por subiría y empalmo con directorio. Me cruzo con un velorio mientras escucho Badía. Tenemos en línea a Cristian El Cholo Castelo, la voz de Quiero 24. Estamos ahí escuchando un adelanto del material. Milonga del Tachero. Milonga del Tachero, que se pone picante sobre el final. Y tenemos una primera pregunta a colación con lo que decía ese monumento nacional, que es Ricardo Iorio, en ese antimonumento nacional que hace programas, que se llama Beto Casella. Cholo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andan? Que escuchame una cosita, Cholo. ¿Vos le tenés miedo a hacer... llegar o volverse viejo? Y esta es la pregunta más tanguera que se puede hacer desde un programa de tango. Si le tengo miedo a volverme viejo, me lo más vale. ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Querés ampliar? Obvio, no. El paso del tiempo me mata. ¿Qué sentís que perdés, Cholo? No me importa lo que se pierde. Me mata ver a mis viejos viejos. Eso hablaba hoy con los muchachos. ¿Y qué te decían los muchachos? Y sí, que son viejitos, ¿viste? Eso es lo que te mata. Ves crecer a los chicos y está bueno, lo ves como un progreso. Claro. Pero ves envejecer a tus viejos y te mata. Mira, a mí particularmente me mata. Pero Cholo, ¿por qué nos resulta tan traumático algo que parece ser indefectible? La verdad que no lo sé. Ahí está. Bueno. La verdad que no lo sé, pero... Y bueno, el espejo, ¿no? Pero es difícil. No, el espejo, olvidate. El espejo... cuando te vas a dormir, cuando te vas a acostar, que te saca, bueno, yo personalmente no sé, duermo con calzoncillo, nada más. Sos pintón, Cholo, sos pintón. Bueno, pero cuando estás con vos mismo, que te vas a dormir, y hay un espejo grande a llegar a mi pieza, cuando paso por ahí ni lo miro, olvidate. Bien, okay. Cholo, sí, decime. Tiro una autorreferencia que dice mi madre, a viejo llegarás y de ahí no pasarás, y tiro otra autorreferencia. Y claro. Yo le decía, mirá la papada, y ahora la diré, la heredé. Mirá la papada que tenés, le decía, y me mofaba, y la heredé demasiado rápido. Estamos conversando con Cristian El Cholo Castelo, él es cantante del grupo Quiero 24. Escuchaban también recién lo que es un tema adelanto de lo que va a formar su próximo disco, en este caso era Milonga del Tachero, y Quiero 24 junto a otros artistas y grupos se van a presentar este sábado en El Porteñito. Hay como una nómina extensa, Cholo, de quienes van a estar en El Porteñito. En realidad causa raro porque esta chica Laura Alter, que le agradezco la difusión, que próximamente puede ser jefa de prensa de Quiero 24, sí, bien. Invitó a tanta gente que yo lo del Porteñito lo hacemos todos los meses nosotros, y en realidad se fue dando una rara mística de que vienen muchos colegas a mostrar lo que hacen, y es un lindo lugar de encuentro para los que siempre actuamos en distintos lados y nos encontramos ahí, porque en realidad nadie hace un show tampoco tan extenso, hacemos 4 o 5 temas cada uno y es tipo como una peña de amigos, claro. Y ya para los vecinos, ¿viste? Más que un concierto, una especie de recalada o de... Claro, de recalada desde el principio. Sí, es cierto. Empieza a las 10 de la noche siempre, y el otro día nos fuimos a las 7 de la mañana. Está bárbaro que pase esto, pero no se programó nunca, ¿viste? Germán se fue dando y va cayendo gente. Esta es la época del año donde la agenda está ultrapoblada, ni siquiera superpoblada, hay claro. Muchísimo para ver, y en esta fecha, que es solidaria, y ahora claro. Te vamos a preguntar cuál es el acto solidario, van a participar Lucio Arce, Marisa Vázquez, Bárbara Gravinsky, Nicolás Covelli, Viviana Ayala, Facundo Raiche y Gabriel El Sayer, Javier Díaz González, Marina Ríos, Ricardo Badaraco, 2 al 4 Tango, Dolores Espeja, y siguen las firmas. O sea, es como el Pepsi Music, más o menos. Es lindo. Pero es solidario, no es como el Pepsi Music en el fondo. ¿Cómo es esto? No, en realidad... nos sentimos muy mal cuando esta amiga Laura Alter, una seguidora que nos filmó un par de videos muy lindos que están en la página de www.quiro24, que pueden entrar a verlos. Muy bien. Bueno, nada, nos sentimos medio tocados con lo que le pasó a un compañero de ella, un amigo de ella. Se le prendió fuego a la casa, era 2 meses más o menos, y perdió todo el flaco. Y ella estaba haciendo una colecta por intermedio de Facebook, ¿viste? Y bueno, yo me ofrecí como para, si se le ocurría hacer algo, que estábamos a disposición de ella para convocar gente o juntar plata, qué sé yo. Y bueno, me dijo, bueno, más adelante, y le dije, mira, El Porteñito está a disposición, la gente está abierta, nunca pedimos nada, eso es entrada libre. Lo hicimos para los vecinos y viene gente de todos lados, en realidad, ¿viste? Sí. Y bueno, se dio el tango solidario y esta muchacha empezó a convocar gente. Y mañana, no sé, si para de llover, porque hay un par de goteras en el bar. Ah. Así que estamos complicados con las goteras. Traigan paraguas. Claro. O bien llevar paraguas. Cholo, estamos con Cholo Castelo, de Quiero 24. Cristian Castelo, para ser más formales. Cristian, están grabando una serie de discos que tiene una particularidad. No solo los conciertos de Quiero 24 son particulares porque se disfrazan, hacen conciertos temáticos. En esto de disfrazarse uno lo ve como exótico, pero la verdad es que parece que tiene guión, mirá lo que te digo. Y ahora están presentando una serie de discos singles que contienen dos temas cada disco, y están proyectados que saquen como 6. Contanos cómo va a ser esta presentación de disco desagregado. En realidad, claro, son discontinuos. La cosa es así, se va a llamar Las Viejas Son Mejores, es una sucesión de viejas, volumen 1, volumen 2, hasta el volumen 6. ¿Cómo de viejas? Claro, se llama, Las Viejas Son Mejores se va a llamar la continuidad de simples que vamos a sacar. La colección, también, digamos. La colección, ahí está. Ahí estamos, ahí va cerrando. Las Viejas Son Mejores, que tiene la connotación, ¿no?, del truco del nombre nuestro. Claro. Que las viejas son mejores porque son mejores, que las canciones viejas son mejores. Sí, no aclaremos, hasta ahí nos quedamos. En realidad presentamos 12 temas nuevos nuestros. Es el primer, como sería como el primer disco nuestro. Lo que tenemos grabado es algo con otra formación, que está muy lindo, que lo queremos mucho, pero nos debíamos algo de lo que estamos haciendo hace 2 años casi, ¿viste? Bien, bueno, eso va a ser el adelanto. Nosotros lo próximo que vamos a escuchar es Pompeya no duerme, una milonga, candombe. Es increíble, mientras escuchaba el tema, yo Cholo, ahí al principio, la primera estrofa, las primeras oraciones de las estrofas marcan muy bien lo que es el clima y el aroma de Pompeya, cuando vos hablás de la blanqueada. No, Alquitrán. Yo ese tema lo escribo cuando pierde Huracán el campeonato con Vélez, ¿te acordás? Sí, ¿vos sos Huracán? Bueno, no, yo soy de Boca, nada que ver, pero había un chiquito, está lleno de pibes fumando paco, Pompeya es algo medio usual, ¿no? Lo que se ve el ambiente. Y bueno, pero este pibe justo con la remera blanca, con la carita, no sé cómo estaba, pobrecito. Y es una imagen que yo veo repetida toda la noche que vengo al Capital, de cualquier noche yo voy por el Puente Alsina, ¿viste? Claro. Y Pompeya, la verdad que es eso, es la blanqueada, el pibe aspirando por Sirrán, y bueno, nada, es algo que... Y la gente que no le da bola a nada de lo que pasa. Tiene... Algo que a mí me tocó. Cholo, ¿tiene algo que ver con Pompeya no olvida, que es una especie de los tangos de la nueva generación, uno del puntapié inicial, o nada que ver? Sí, No tiene nada que ver. Quizás lo que pasa es que se escribe muchas veces al Pompeya de hace 60 años. Tal cual. Y bueno. Y la blanqueada ya es otra cosa, no es la misma blanqueada que hace eso. Claro, no te digo que no tiene nada que ver, pero también hay una dedicación a Homero, qué sé yo, no sé. Bueno, no hablemos más, Cholo, escuchémoslo. Dale. A vos te despedimos. Dale, loco. Che, gracias por todo, la verdad que lo que hacen es grandioso. Bueno, en bueno. El momento del tango lo tenemos que aprovechar todo. Buenísimo. Un abrazo grande a todos. Gracias, Cristian. Dale, papá. Era Cristian el Cholo Castelo, cantante de Quiero 24, que se van a presentar junto a los siguientes artistas. Formación: Lucio Arce, Marisa Vázquez, Bárbara Gravinsky, Nicolás Covelli, Viviana Ayala, Facundo Raiche, Gabriel El Sayer, Javier Díaz González, Marina Ríos, Ricardo Badaraco, 2 al 4 Tango y Dolores Espeja. Todo eso en el bar El Porteñito, que queda en Palacios 3501. Estamos hablando de Valentín Alsina. Ahí cruzan el puente Alsina y se encuentran con el bar El Porteñito. Recuerden que habrá una gorra solidaria y comienza a las 10 de la noche. Pompeya no duerme. Madrugada de blanqueada y poxirrán, con olor a fugaceta y alquitrán, un dolor en la cesera que el globo no dio la vuelta, se acordó y se colgó de un pasacalle, se abrigó y en la esquina más oscura se durmió. Cuando vuelva a su pasillo, a media ciudad despierta encontrará. Mirá, pobre los pibes pobres cómo van. Allá, bajando por Alcorta en tobogán. Y vos que ves pasar la muerte a pie, está tendiendo en Pompeya. ¿Dónde estaba el terraplén, la casa azul? La esquina del herrero y el zaguán. Dame Homero una respuesta, si parece que ni luna nos quedó. Veo un yupi manejar mi barrio sur. Está tuneado, está todo polarizado. Ahí va por su camioneta, que Pompeya no descansa, entenderá. Que Pompeya no se jode, entenderá. Pobre los pibes pobres, ¿cómo van? Allá, bajando por Alcorta en tobogán. Y vos, subiendo la ventana, preguntás si los tuyos duermen. Mirá,

Pero el problema yo creo que es, no es el problema de que si es gay Gardel o no es gay Gardel. Porque está bien, y si fuera gay, canta bien. Ahora, Piazza es gay y canta como el cu. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Hacemos acuse de recibo. ¿Se dice acuse recibo o acuse de recibo? Usted dígalo como quiera. Fede ratas, odio cuando dicen fede ratas. Bueno, y está bien. Más odio cuando ponen por situaciones ajenas a la producción. Dejá, hacete cagar. Alberto Podestá y Las Bordonas. Nos llegó el disco en conjunto del trío de guitarras, más el cantor Alberto Podestá. Se llama Alta Dama. Nuevo disco de Alberto Podestá, 80 y pico de años Alberto, y sigue cantando todavía un clásico tango del tango. En este caso, no un clásico tango del rock, clásico tango del tango. Me gustó a primera vista Alta Gama, sobre todo con todo lo del tango for export y las casas de tango de alta gama, ¿no? Tienen un muy lindo maquillaje, Las Bordonas y Alberto Podestá. Julia Moro nos envió Hilandera del Viento, agradecemos también la llegada de este disco. Y Eliana Sosa presenta Sinergia Tanguera, la ex cantante de La Bidú, actual cantante de La Misteriosa Buenos Aires, que ha sacado un disco que tiene una bocha de temas de clásicos y un par de temas de Juan Batuone. Dos invitaciones que tienen que ver con las artes plásticas, la primera para esta semana y la segunda para la semana que entra. Y se trata de el viernes, este viernes, o sea mañana, y el sábado se va a realizar el primer encuentro de fileteadores, una muestra que va a ser colectiva y que además va a incluir, va a ser un foro y habrá conferencias y música en vivo. Será, como les decía, el viernes y el sábado en el Centro Cultural Cine del Plata, esto es en el barrio de Mataderos, en Juan Bautista Alberdi 5751. El viernes arranca a partir de las 7 de la tarde y el sábado arranca a partir de las 10 de la mañana en esto que va a ser un encuentro de fileteadores con conferencias, charlas, debates sobre el filete y música en vivo. En segundo lugar, y pasando a la semana próxima, el miércoles 8 de agosto se inaugura la muestra del artista plástico Ernesto Pereira. Será en la Universidad Nacional de Lanús, que queda en 29 de septiembre 3901. Este artista plástico que tiene una excelente obra y que ustedes van a poder disfrutar ahí en la Universidad de Lanús. Tengo una más. Tengo una consigna para el 4382-9327, nosotros que somos un programa que odiamos las consignas. Pero miren la pregunta que le vamos a tirar. ¿Cómo interpela la tradición a sus herederos? ¿Qué consigna, eh? ¿Qué consigna? Pero está bien, porque habría que contextualizarlo un poco, situar. Pero me gusta el misterio y que quede picando. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo interpela la tradición a sus herederos? Tomando por tradición el bagaje del género tango, que es parte de este programa, y herederos por la nueva generación. Entonces, traducida es, ¿cómo interpela el bagaje, la mochila, la tradición del tango a la nueva generación de músicos, artistas, poetas, en tanto creadores, continuistas de una línea en la historia? Lo primero que habría que saber es si efectivamente a uno lo interpela o no. O no. Una vez que uno tiene esa respuesta, a partir de ahí puede tener otro análisis, ¿no? Están pronosticando cero llamadas para la consigna. Está bien. Y quería. Pero está bien la encuesta también, ¿eh? Nos sirve el número. Nos sirve el número. Y tengo un párrafo para que reflexionen, oyentes. Este legado, dice, como todo legado, es algo a descifrar. Uno no sabe del todo cuál es su legado. Un legado no es algo que uno puede interpretar de una vez y para siempre. Uno nunca sabe quién es dentro de una herencia, qué lugar tiene en lo que ha heredado. Un legado se vuelve más importante cuando con más fuerza te interpela y más elementos presenta para que descifres. ¿Para pensar? Gracias, ¿eh? Nunca quise terminar como Mariano Grondona un bloque. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Lo que están escuchando es el grupo Agua Pesada, en este caso Dedos, es el nombre de esta composición y es el grupo que va a sonar en Dos al Hilo. Bien, disco editado en el año 2008, este que estamos escuchando es el único disco de Agua Pesada, sexteto integrado por Oscar Pitana en el contrabajo, Pablo Siliberto y Pedro Quiscurno en bandoneón, Gabriela Bernasconi en piano, Andrés Magula en violín, Rafael Delgado en violonchelo y Daniel Fabiano en la voz. Si podés, Gabriel, antes de pasar al tema, estamos escuchando Dedos, andate para el final y ustedes me van a entender. A este tema le falta el flanger al final, porque tiene un final terrorífico. Pero bueno, hablábamos del disco. Contiene 10 temas compuestos por la columna vertebral de Agua Pesada, que eran Pitana, Siliberto, Quiscurno, Bernasconi y Fabiano. Se disolvieron hace un par de años, pero dejaron este material que sintetiza los aportes de esta nueva generación al tango. Escuchá el final de Dedos. Y le faltaba un... Vale decir, para quienes no conocen lo que es un flanger, es un pedal que genera un efecto como de recorrido de un lado a lado, una especie de avión despegando. Exacto. Más o menos. Eso es lo que genera ese pedal de efectos. Los creadores de No va a llamar nadie por esa consigna dicen que nadie necesita que le expliquen flanger. Pero a mí me parece que hay que explicarlo. Periodismo de contextualización. Lo debatimos mientras escuchamos Náufragos de Oscar Pitana. Agua Pesada tenía temas instrumentales y temas con letra. De los 10 que integran el disco, 6 son instrumentales y 4 contienen poesía. Y por ejemplo, La Noche, un tema y una letra escrita por Oscar Pitana, autodefine a La Noche y dice: sos el tango, sos la muerte, sos la libertad que envuelve, sos el barrio, sos el cuento donde Dios se suicidó para zafar. Otro de los temas es Pinche Caín, que dice en un fragmento: con esa mala costumbre sacar de las pajitas más cortas, perdés jugando entre tipos que no suelen ganar, rajándose de discreto al mareo de tu sufrimiento, vomitás por los baños tu sueño y después te sentís demoníaco Caín. Lo que viene es justamente este tema, Pinche Caín. Una larga infancia quizá, pero con muy pocos juegos y una ilusión tan guardada que ya empieza a oler mal. Te enviciaron por lo eterno de este blanco fracaso y vas por un túnel de viento sin ver el final. Con esa mala costumbre sacar de las pajitas más cortas, perdés jugando entre tipos que no suelen ganar, rajándole discreto al mareo de tu sufrimiento, vomitas por los baños tu sueño y después te sentís demoníaco cocaína. Y en lugares donde nunca tenés que pequeños infiernos de un fuego que quema sin darte calor. Y hay placeres que ya nunca querés vivir, ajenos maternos, remedios que tapan sin cura el dolor. Penal y demasiados reproches, vergüenza disimulada, pacto de soledad. Te anotaron en lo negro el amor por lo amargo y más tus amantes y el perro la otra mitad. Esa mala costumbre sangrar y alimentarse de sobras, quieres matar a ese tipo que no para de hablar, asesinando en sueño al culpable de tu sufrimiento. Lacerás por las noches tu cuerpo y después te sentís demoníaco caína. Hay lugares donde nunca tenés que pequeños infiernos de un fuego que quema sin darte calor. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Bien, 4382-9327. ¿Recibimos oyentes? Ninguno. Bien, todos preguntaban, Hay siete, no, pará, hay siete que están agradeciendo la explicación del flanger. ¿Viste? ¿Viste que era muy efectivo? Bueno, ya está aquí en los estudios Ariel Hernández, vamos a conversar después de las noticias con él acerca de este nuevo disco que va a presentar dentro de pocos días aquí en la ciudad de Buenos Aires, disco que se titula Tango Group. Después, por supuesto, también están todas las alternativas para que ustedes puedan seguir comunicándose, la dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org y también el Facebook.